En casi todos los videos que subo siempre, alguien me pide que hagamos un video acerca de los videojuegos. Así que hoy llegó el día. Veamos si es bueno o malo, correcto o incorrecto que un joven juegue videojuegos. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Hoy quiero dar mi opinión muy personal acerca de los videojuegos y quiero salvar a la Biblia de lo que voy a decir, ya que es mi apreciación personal, mi opinión personal. Así que intentaré ser lo más objetivo posible y dar una respuesta, claro, basada en la Biblia. Los videojuegos son una manera, en algunos casos, sana de pasar el tiempo. Muchos de ellos son juegos sanos e inofensivos y mientras se usen con orden y no se conviertan en un vicio, digamos que no tienen nada de malo jugarlos. Aquí entran juegos como el FIFA, básquetbol, otros juegos de deportes y otros que realmente son inofensivos. Claro que podemos dialogar luego si tal vez no sea la mejor manera para gastar el tiempo, algo así, pero por lo general no tiene nada de malo jugar videojuegos sanos e inofensivos mientras no se vuelvan un vicio destructivo. Hay quienes se envician de una manera que se pasan la noche entera jugando constantemente y eso sí es malo, pues se convierte en un vicio que destruye muchas cosas, entre ellas la salud y el carácter de la persona. Si usted es un padre, por ejemplo, y ve que su hijo dedica mucho tiempo, muchas horas en los videojuegos, rápidamente actúe, pues aunque un juego en específico no sea malo, si este le saca de la realidad al muchacho y pasa horas ahí, lo está sumergiendo en un mundo virtual y hace que pierda muchas virtudes de su carácter, como el saber hablar con las personas y el tener conversaciones normales. Muchos de los adolescentes hoy en día no saben tener una conversación normal y parecen zombies debido a tanto consumo de videojuegos. El cerebro se harta de tanto movimiento visual a través de la pantalla y afecta psicológicamente al niño joven. Pero metiéndonos un poco más profundo en este tema, quiero llegar al punto de los videojuegos de violencia, porque creo que realmente es muy importante que hablemos sobre esto. Hay videojuegos que sí son muy peligrosos y me arriesgo a decir que son causantes hasta de muchas masacres y desgracias que han sucedido en nuestros países últimamente. Hace unos días estaba leyendo que la mayoría de los asesinos que iniciaron una masacre disparando a personas en escuelas o lugares públicos, casi todos tienen un fuerte vínculo con la adicción a los videojuegos de violencia. Casi todos eran adictos a estos juegos. La semana pasada vi la triste historia del asesinato en la escuela en Brasil, realmente conmovedor. En el video se nota la crueldad de los muchachos asesinos usando de hecho tácticas que se enseñan en los videojuegos. Estos videojuegos de violencia, mi amigo, son un peligro, especialmente para los jóvenes y niños, pues aún no tienen su personalidad, carácter y valores bien formados y fácilmente son influenciados para cambiar su conducta. Por ejemplo, ahí les enseña todo acerca de armas, sus nombres, cuáles son más potentes, cómo armarlas, cómo apuntar, cómo disparar, cómo cambiar las balas, todo. Además de esto, les crean una curiosidad por saber lo que es disparar un arma de verdad. Y luego, cuando los niños tienen una oportunidad, toman un arma en su mano solo para saber lo que se siente de tener una de verdad y aplicar lo que ellos han usado en los videojuegos. Digamos que le despierta la curiosidad por armas que solo sirven para matar a otro ser humano. También los videojuegos hacen a los niños más violentos, ya que los espíritus que se ministran en estos juegos son de violencia y por lo tanto influencian a la persona para actuar violentamente. Yo confieso que en mis años más joven, digamos, jugué algunos juegos de esto, nunca me envicié con alguno de ellos, pero sí jugué y me di cuenta cuando terminaba de jugar una hora, dos horas en estos juegos, que me sentía mi carácter que cambiaba y era más agresivo e intolerante ante las, digamos que, adversidades de la vida. Creo realmente que un cristiano no debería jugar esos juegos, pues aunque sea algo virtual, se está asesinando a alguien en un juego y Satanás es el padre del homicidio, la muerte y la violencia. Pero en general creo que ninguna persona debería jugarlos independientemente de su creencia o fe, pues como dije, es muy peligroso para la seguridad de nuestros jóvenes. Así que, para concluir, creo que no hay nada de malo en jugar ciertos videojuegos mientras solo sea un pasatiempo y no se convierta convierte en un vicio destructivo. Pero hay videojuegos que sí son satánicos, ministran violencia y muerte a la mente e incluso al hogar donde estos niños viven. Esta es mi opinión al respecto, como pastor, como cristiano, nuestra opinión basada en la Biblia, pero me gustaría mucho saber tu opinión, así que por favor déjame abajo tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Si queremos llegar un poquitico, búscame en Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Así búscanos, ¿Qué dice la Biblia? Y por ahí podemos comunicarnos. Que el Señor te bendiga mucho y un fuerte abrazo. Amén.